bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Es un placer estar con ustedes. También es un placer presentar a nuestro pastor Sergio Celis, docente de nuestra universidad. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Gracias por la oportunidad de compartir estos momentos con aquellos radioescuchas que quieren aprender más de la palabra de Dios. Durante esta semana vamos a hablar de un tema que me parece que, no sé o sea, le gusta o le agrada a usted, pero el poder de la oración intercesora o interceder por otros. ¿Qué le parece el tema, pastor? Así introduciéndonos. Creo que es un tema muy hermoso, es un tema que debiera hacernos reflexionar. Y vamos a ver que la Biblia nos habla mucho de esto y que, aunque nosotros no podemos entender claramente cómo esto funciona, es algo que la Biblia nos presenta y que nosotros debemos utilizar como una herramienta, como un arma inclusive dentro de nuestra vida espiritual. Allí en Hechos 4:31 hay un acontecimiento que marca de alguna manera para conversar, ¿no es cierto? Dice, cuando hubieron orado, interesante eso, ¿eh? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Me parece que cuando uno ora, Dios tiene una respuesta que puede ser muy distinta una de otra. Pero en este caso la respuesta fue para el momento en que ellos necesitaban del Espíritu Santo y predicar la palabra, ¿no le parece, pastor? Sí, la oración es una herramienta, como decía, un arma imprescindible en este contexto de lo que estamos estudiando durante este trimestre, que es la participación de la misión. Sin la oración, nosotros podemos estar de alguna manera no capacitados, sin toda la fuerza, el poder que Dios quiere entregarnos para poder cumplir la misión. Por lo tanto, es muy importante entender el poder de la oración en el contexto del cumplimiento de la misión. El texto central que tenemos está ahí en Santiago 5:16. Santiago es un libro que en algún momento a algunos no les gustó. Martín Lutero parece que no le gustaba porque hablaba mucho de las obras, ¿verdad? Pero lo tenemos aquí, extraordinario, cómo hace esta conjunción, ¿no es cierto?, entre las obras y la fe. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Un texto que me dice a mí que uno debe hablarle a Dios confesando su falta, y también unos con otros, para que seáis sanados. Increíble, ese detalle me parece que es importante porque no solamente es uno el que recibe la bendición o por el que uno o el otro ora, sino que parece que es recíproca lo que viene como bendición. Sí, la palabra sanidad acá, acuérdense que a veces el idioma original es mucho más amplio de lo que nosotros entendemos en la traducción. Y acá la sanidad no es solamente la sanidad física, sino que también es algo más integral, es algo que incluye nuestra salvación. De hecho, la palabra sanidad con la palabra salvación están estrechamente relacionadas en la palabra de Dios. Entonces, acá se nos quiere dar no solamente sanidad física, sino también se nos quiere restaurar de manera integral, completa. Por lo tanto, la oración siempre va a traer un beneficio, ya sea físico, sea espiritual, como también, podemos decir, mental, social, etc. Entonces, la oración tiene una función de sanidad espiritual, como también de cada uno de los aspectos de nuestro ser, nuestra existencia. La palabra o el título que tenemos para conversar es un conflicto cósmico. Uno cuando mira este asunto de cosmos, ¿no es cierto?, habla de algo que en realidad no está al alcance nuestro comprenderlo, a no ser que uno se acerque a lo que Dios dice en relación a esto. Y uno ahí tiene que agradecer a Dios porque cómo le ha revelado algunas cosas que son propias del Señor. Y aquí en Apocalipsis 12:7 ya comienza de alguna manera a hablarnos de algo que nunca habríamos sabido ni menos, bueno, entenderlo no, porque es un misterio en realidad el problema en el cielo, pero dice, después de esto, o después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y termina diciendo el 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué le parece este conflicto? ¿Necesita de alguna manera comprenderlo, entenderlo para nosotros hoy día? Es muy importante, creo yo, es podemos decir que es el trasfondo, es el telón de fondo de toda la historia bíblica. Si nosotros no entendemos este gran conflicto, el conflicto cósmico, no vamos a entender muchas de las cosas que la Biblia sucede. Y la Biblia nos dice que todo lo que nosotros estamos viviendo, todo lo que la Biblia describe a lo largo de sus páginas y las historias que están allí contenidas, ocurren bajo esta perspectiva de fondo, que hay una lucha, hay un conflicto que inició en el cielo y en el cual nosotros nos vemos involucrados. Aquí vemos dos poderes, el poder de Dios, ¿no?, y sus ángeles, contra el poder de Satanás y sus ángeles, que están luchando por el dominio, no solamente de nuestra vida, no solamente de este mundo, sino también del universo. Si nosotros tuviésemos más tiempo, podríamos estudiar este tema. Creo que es un tema que muchos de nuestros radioescuchas lo conocen. Hay aquí muchas cosas que podríamos decir, pero podríamos decir básicamente que Satanás está intentando usurpar el trono de Dios, usurpar el lugar de Dios en el universo, y Dios le ha dado cierta libertad para expresar, para avanzar en sus planes, porque sabemos que Dios podría destruir rápidamente, destruir en un instante toda esta rebelión. Sin embargo, eso sería contrario a su carácter, contrario al carácter de amor de Dios. Y él ha decidido poder dar cierta libertad a Satanás para que pueda actuar, pero a la vez ha decidido también darnos herramientas a nosotros para poder enfrentar estos ataques del enemigo. Estamos enfrentando, como dice también la palabra de Dios, no estamos enfrentando solamente una cuestión física, no es una batalla física, acá esto es una batalla espiritual, no es carne ni sangre, sino potestad, tronos, poderes, nos dice, ¿no es cierto?, ahí Efesios capítulo 6, y por lo tanto, estas armas contra las cuales, o las armas que nosotros disponemos más bien para enfrentar este gran conflicto, son armas espirituales, y es en este contexto en que nosotros podemos entender la importancia de la oración, y la importancia de poder usar bien estas armas en contra del enemigo de Dios que intenta destruirnos. Es muy importante en ese contexto. Es así como que uno ve un problema que tiene una persona y uno tiene la solución. Yo creo que sería muy mal visto que no se le entregue o le ayude a salir del problema. Porque como dice Efesios, usted lo mencionó de paso, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ¿eh?, en asunto que trasciende quizás incluso nuestro entendimiento. Pero la oración, esa que uno se arrodilla cada mañana, ¿no es cierto?, como Daniel lo hacía, y ese ejemplo es lindo, ¿no es cierto?, 3 veces al día oraba Daniel, ¿no es cierto?, y no dejó nunca de orar. Yo estoy pensando, Daniel nunca volvió a Jerusalén, ¿no? Quedó allí. Pero él, su fe sí se mantuvo fiel, y es lo que nosotros debemos tener también ante este conflicto cósmico. Amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes. Qué grato es estar con ustedes nuevamente conversando acerca de la palabra de Dios. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Sergio Silis, quien es docente de nuestra Universidad Adventista en Chillán. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Gracias por la oportunidad. Queremos conversar acerca de Jesús, el poderoso intercesor. Hemos estado durante toda la semana, vamos a estar conversando acerca de interceder por otro. Ahora vemos a Jesús. Y en Lucas 3:21, ¿qué le parece este texto?

de los propósitos de Dios y poder conversar con Dios para que estos propósitos y estos planes que Dios tiene puedan ser comprendidos de manera más completa, si es posible, o lo más completa posible dentro de nuestras imperfecciones y dentro del contexto de pecado que estamos. Pero Dios espera que nosotros nos involucremos a través de la oración, ¿no?, como responsables del cumplimiento de los propósitos de Dios en la vida de las personas. Estaba pensando que cuando Job presenta su problema, me dice: yo no puedo en realidad conversar contigo como converso con un ser humano. Pero igual te voy a pedir estas cositas, voy a hacer esto. Cuando uno revisa el libro, al parecer Dios nunca le contestó. Solo le dijo después: quiero que ahora me responda, les dice. ¿Y sabes usted qué cambio se produjo en Job? Porque termina diciendo: sabes, Señor, antes te escuchaba, pero ahora mis ojos te ven. Y quizás sea esa la experiencia que nosotros también podamos tener en nuestra oración, cuando nuestro foco sea realmente la oración. Amados oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Adiós. Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amados oyentes. Gracias por estar en las audiciones de este programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Sergio Celi, docente de nuestra universidad. Hola, ¿qué tal? Un buen día para todos. Bueno, queremos recordarle que nosotros hacemos un resumen de la conversación que tuvimos durante esta semana. Invitarlos para las audiciones que la emisora transmite tanto de noche como a las 9 de la noche y en la mañana tempranito como a las 7. Y también usted puede visitar la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar algunos de estos materiales y algunos más, para que usted tenga el privilegio de ahondar sobre este tema tan maravilloso de interceder por otro. Estaba pensando, pastor, que interceder es una palabra bastante interesante en relación a cómo la define el diccionario, porque estaba mirando, a mí me gusta siempre ver cómo nuestra lengua la define. Dice que hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguir un bien o librarla de un mal. Interesante, eso dice el diccionario, pero nosotros, ¿delante de qué tenemos que conversar? Hablarle a Dios. Exactamente. Es interesante que la palabra viene también de cierta vocablo latino que significa ponerse en medio. ¿Ya? No sé cuántas veces usted ha tenido que interceder por alguien, que es ponerse en medio, ¿no es cierto? Decir: ya, mira, no te preocupes, yo le hablo, ¿no? O incluso a veces quizás en una pelea, ¿no? Uno se puede poner en medio. Bueno, en este caso, cuando se habla de intercesión, no estamos hablando de interceder o mediar un conflicto, sino que nos colocamos al medio para ser canales de bendición, ¿cierto? Hay una comunicación cortada acá entre Dios y alguna persona, y nosotros decidimos ponernos en medio para poder hacer esa conexión entre Dios y la persona, ¿no? Porque no todas las personas tienen una disposición abierta siempre al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Y si nosotros queremos realmente hacer la voluntad de Dios, nosotros también debemos trabajar por otras personas, y esa es la función del intercesor, ¿no? Nosotros que hemos buscado al Señor, actuamos como sus representantes frente a una persona que a lo mejor tiene sus oídos, tiene sus ojos cerrados a lo que Dios quiere presentarles, pero quizás va a estar dispuesto a escucharnos a nosotros. Y eso es muy importante, porque nuestro testimonio personal, nuestro trabajo personal, hace posible que esa persona pueda abrir su corazón y pueda escuchar también el mensaje de parte de Dios a través de nosotros. O sea, que bueno lo que usted dice, pastor, porque el interceder por otro, como colocarse entre dos personas, ya Cristo lo pasó eso, ¿no? Y voy a decir, le puso entre el bien y el mal, y él sufrió las consecuencias. Pero él no quiere que nosotros la suframos. Ustedes ya están libres, yo ya pagué la culpa, pagué el precio, mi sangre, mi vida. Ahora tú estás libre de eso, eres feliz, tienes una linda relación, pero al lado, tu vecino, tu amigo, el compañero de clase, el compañero de trabajo, o el que va en el bus, en el avión, en un traslado, ahora no hay muchos aviones, pero cualquiera de estos, quién sabe si esa palabra que yo le entrego, ese libro quizás que le entrego, sirva para que esa persona recapacite y entienda a Dios que lo ama, que lo quiere, que quiere estar con él, vivir eternamente con él. No sé, estoy pensando que si alguien, por ejemplo, le invitara a pastor a usted, decir, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Tengo una isla paradisiaca con todo lo que tú necesitas, no necesitas ni médico ni doctor, porque aquí vas a tener salud, vida. Usted diría, ¿sabe? Voy a pensarlo. No sé. Bueno, son ejemplos humanos en realidad que no tienen comparación con lo que Dios ha prometido, pero eso así tiene que saberlo la gente, las personas. Yo lo veo así. Sí, en medio de este gran conflicto que estuvimos hablando esta semana, es muy importante que nosotros cumplamos esta función como representantes de Dios para poder llegar a estas personas, ¿no? Y nosotros oramos para que el Señor utilice también sus medios, utilice ángeles. No es que Dios no quiere usarlo, sino que en el medio del gran conflicto, el Señor no va a actuar en contra de las voluntades de las personas. Dios respeta las voluntades de las personas. Sin embargo, a través de nuestra intercesión, Dios puede abrir caminos desconocidos para poder llegar a los corazones de alguien, para que nosotros veamos cómo opera Dios en medio de este gran conflicto. No solamente Dios puede actuar por esos otros caminos desconocidos, sino que también puede hablar o actuar a través de nosotros mismos. Nosotros mismos podemos ser esos canales de bendición, ¿no? Hay algunos pasajes en la Biblia que nos muestra cómo Dios nos dice que nosotros debemos orar, pero también debemos actuar. Yo creo que la oración debe ir de la mano con la acción que nosotros debemos realizar. Y de alguna manera se sincroniza, vamos a decir, la acción humana con la acción divina. Yo recuerdo muchas veces cuando me tocó ir a visitar a personas colportando o también como pastor yendo a visitar a alguien, yo oraba antes de ir a visitar a esa persona y decía, Señor, que tú prepares el ambiente, que tú prepares las circunstancias para que en el momento en que yo llegue, esta persona esté dispuesta a escuchar, esté dispuesta a poder abrir su corazón y pueda recibir tu palabra. Creo que algo así es lo que Dios quiere hacer, ¿no? De que nosotros nos preparemos, nosotros hagamos nuestro trabajo a través de la oración, pero eso debe ir también en consonancia con la acción de Dios. Y la oración nos permite esa sincronía, ¿no? Entre el poder de Dios y la acción humana. Y cuando ambas cosas comienzan a actuar de manera sincrónica, hermanos, podemos cumplir los propósitos de Dios de una manera maravillosa que nunca antes habíamos pensado. Les recomiendo, amables oyentes, si usted consigue la internet, está abierto para conseguir estos libros, El Camino a Cristo, por ejemplo, un libro muy pequeño, pero que tiene tanto contenido. Hay un capítulo que se llama Podemos comunicarnos con Dios o El privilegio de orar en otras versiones. Allí se hace o se resalta efectivamente cómo Dios dice que se ha revelado a nosotros por la naturaleza, por la revelación y su providencia, por la influencia del Espíritu Santo. Dice, pero esto no es suficiente, necesitamos abrirle nuestro corazón para tener vida y energía espirituales. Debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. O sea, yo miro, observo, escucho, pero y la relación esa personal con Dios, esa intimidad en que abro mi corazón, esa sí fortalece, engrandece. Y más aún si en algún momento sentidamente le presento al Señor, le digo, mira, aquí está mi vecina, le he hablado, pero ella no está entendiendo. Quiero que tú vengas y la hagas cambiar. Quizás tienes un hijo que no está cercano a la iglesia. Señor, te lo presento. Y dice la Biblia que nosotros deberíamos clamar, porque es alguien que se va a perder. Entonces, eso es muy solemne. Así que, amables oyentes, mediten estas cosas. Dios ha abierto este canal de comunicación gratuito, 24 horas al día, para que usted tenga comunicación directamente con Dios. No necesita y no hay intermediario. Directamente al trono de Dios, y de allí vendrá la respuesta y la oración. Amables oyentes, gracias por su atención. Los invitamos nuevamente para que usted esté con nosotros en el resumen. Nos vemos allí. Bendiciones. Gracias por la oportunidad también de estar con ustedes.